17 horas 56 minutos, continuamos con este programa especial de la masacre de Ledesma. Ahora estamos en comunicación directa con una de las referentes de la Corriente del Pueblo. Ella ya está en la Plaza Belgrano. Luciana Santillán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramiro? Bueno, contanos un poco primero qué es lo que está viviendo ahí en Plaza Belgrano y después ya entramos sí, en la posición de la Corriente con respecto a lo que está sucediendo. Bueno, se está convocando gente de la Corriente del Pueblo, también está la CCC, que parece que están haciendo una especie de permanencia, serán unos 100 compañeros. Un acampe, ¿no? Eso me dijo uno de los referentes de ellos, un acampe que estaban haciendo ahí. Sí, hay carpas, algunas carpas. Y después estamos viendo algunas organizaciones universitarias que se están acercando. ¿Cuánta gente hay más o menos ahora en la plaza? Y bueno, 400 personas, pero recién se está convocando. Claro, algunos estaban citando a las 6 de la tarde y todavía no son, o sea que es una convocatoria importante. Sí, eso esperamos, ¿no? La situación amerita realmente una convocatoria importante. Pudimos ver que, bueno, que en los galpones recuperados de Cipatatar y también hay otras organizaciones juntándose, así que nos imaginamos que más avanzado el horario va a haber más gente acá convocada en la plaza. Luciana, contame cómo lo ven ustedes de la Corriente del Pueblo a lo que ha sucedido hoy, que hemos denominado la masacre de Ledesma, y cuál es la posición de la organización. Bueno, primero que nada es una situación terrible, que lamentablemente no es nueva en Jujuy, ¿no? Ya esto lo hemos vivido la represión que siempre ha sido brutal, más en este pueblo castigado por el imperio de Ledesma y castigado por el latifundio y el monopolio y la represión que siempre, ¿no? A lo largo de la historia ha sido atroz y brutal la represión, que quede bien claro, siempre lo que desarrolló en ese pueblo ese ingenio y el poder que sea, ¿no? Cualquier poder de turno, porque todos los que han pasado, intendentes, gobernadores y gobiernos nacionales, desde la dictadura, los gobiernos del radicalismo, del peronismo, del kirchnerismo, todos han hecho sus acuerdos siempre con este ingenio, que recordemos uno del ingenio más grande de Latinoamérica, más importantes, dueños de gran parte de Jujuy, ¿no? Dueños económicos de esta provincia, y bueno, por lo tanto, también así actúan con la impunidad que sea necesaria para sacarse de encima luchas que pueden ser genuinas. Este genio ha sido inaugurado en esas tierras del Libertador y de todo lo que hace ese departamento de Jujuy. Ha sido inaugurado con masacres hacia pueblos originarios. De esa forma consiguió las tierras ese ingenio, ¿no? Con masacre, con grandes campañas de exterminio a los antiguos pobladores de este lugar. Y bueno, y finalmente ha sembrado en ese pueblo el terror y bueno, y el latifundio, ¿no? Y no es raro que gente, y bueno, no poca gente, ¿no? Son aproximadamente 700 a 900 familias que están pidiendo ahí un lugar nada más que donde vivir, ¿eh? A ver, imaginémonos que cómo es la situación ahí. Es un pueblo que rodeado del latifundio de la empresa. No hay un pedazo de tierra ni de 4x4 ni de 1x1 que no sea del ingenio. O sea que si una familia sus hijos se hacen grandes, hacen familia, tienen hijos, se tienen que ir del pueblo para poder tener una casa, por ejemplo. Porque todo lo que está alrededor es del ingenio. Y acá, evidentemente, estas familias definieron no irse del pueblo y pelear su espacio de vida ahí. Y esto, bueno, por lo que nos contaron y lo que venimos viendo, no es una pelea que iniciaron ni ayer ni hoy. Son varios años que vienen peleando esos terrenos. Y bueno, como siempre, como pasó en el 97, como pasó en el 2003, cuando asesinaron a Cristian y a Marcelo, la única respuesta que hay es esta, ¿no? No solo la represión más terrible, sino que la masacre. Sí, esto es lo que se estuvo viviendo, bueno, todavía se está viviendo, ¿no? Porque no hay claridad sobre los datos de las personas asesinadas, tampoco sobre los datos de las personas presas. Lo que sí sabemos es que hay 3 asesinados que están confirmados, más, bueno, el policía, más otra persona de la CCC que está herido de gravedad. Pero sobre los presos no hay informaciones todavía. La única que nos dieron es que, bueno, había presos, pero no se sabían dónde estaban, la policía no los estaba declarando, o sea que todavía se los considera en estado de desaparición. Es muy grave lo que se estuvo viviendo y lo que se está viviendo todavía en la ciudad de Libertador General San Martín. Sí, no solo que es muy grave, sino que, bueno, por lo que se dice acá en la plaza, serían de a 5 los muertos, ¿no? Incluyendo a los compañeros de la CCC y las policías, serían 5 los muertos. O sea, es una información que habría que corroborar, porque sabemos que había internado muy gravemente un muchacho en el hospital, y bueno, no sabemos si será ese el muchacho que están corriendo. Juan José Velázquez. Sí, no sabemos si es ese o cuál será el compañero, pero hablan de un quinto muerto, ¿no? La verdad que llena de odio y de mucho dolor, porque estamos a la puerta de una de las más grandes injusticias que se están cometiendo en los últimos tiempos, ¿no? Hoy recordábamos que a las organizaciones en Jujuy que no venimos juntándonos ni nada por otras situaciones, nos unió precisamente el asesinato de Mariano Ferreira el año pasado, y lamentablemente hoy estamos de nuevo en las calles teniendo que lamentar estas muertes, ¿no? Y bueno, la realidad es esa, ¿no? Los muertos de Formosa, Mariano Ferreira, los muertos de Soldati, y hoy en Jujuy, el Libertador, una masacre que lamentablemente no nos asombra, porque es a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Luciana, la actividad de hoy, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Van a estar solo en la plaza? ¿Se van a mover por el centro? ¿Cómo es? Bueno, ahora estamos esperando el arribo de otras organizaciones, pero sí, la idea es que se movilice por el centro y luego, bueno, nos acerquemos también a la plaza a hacer un acto, y bueno, y ahí concluimos, y después más a la noche hay una reunión de coordinación. Sí, para una posible movilización mañana, esto es lo que nos decía el referente de la CCC. Sí, eso creemos, así que bueno, vamos a esperar esta coordinación y bueno, poner a disposición todo lo que podamos para que esto no quede impune, ¿no? Como sabemos que pasa, ¿no? Porque de aquella represión en el 2003 hubo encarcelado algunos culpables materiales, pero que luego fueron liberados, y responsables políticos ninguno. ¿viste? Así que, y bueno, estamos acá nuevamente con esta situación que nos obliga a repensar cómo llevar adelante también una coordinación mucho más fuerte entre las organizaciones y cómo nosotros podemos lograr que finalmente esto no quede para nada impune, ¿no? Perfecto. Bueno, Luciana, ¿hay algo más que quieras agregar? No, eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces. Seguramente nos estaremos viendo por ahí por la plaza. Bueno, tal vez. Estábamos en comunicación telefónica con Luciana Santillán, referente de la Corriente del Pueblo. Ya la Corriente del Pueblo se está concentrando en la